Buenos días y bienvenidos a Radio Juanvi. Estamos en Exprímete, este magazine, en su tercera maqueta. Y bueno, vamos a empezar presentando a la gente que tenemos aquí hoy. Empezamos por los miembros habituales, que son Mou. Hola, muy buenos días. Estamos aquí otra vez en la Radio Juanvi, la radio de todas, todos, todes, con el grupo Control Stone aquí, yeah, en directo, dos canciones, yeah, o tres que nos van a echar. Y bueno, le paso el turno a mi compañero Miguel. Ah, pues nada, buenos días y espero que os guste este programa. Y vamos a presentar a la gente que tenemos aquí hoy, que son los Control Stone, que son un grupo tributo de la comunidad valenciana a los Rolling Stone, los grandes del rock and roll. Empezamos por Valentín, buenas. Hola, buenas noches. Buenos días. Rock and roll, claro. Estoy dormido todavía. Bueno, esto parece una cueva, pues a veces nos confundimos. Claro. También tenemos a Alex el Flaco. Hola, ¿qué tal? Y a Santi. Muy buenas. Buenos días a todos. Bueno, pues ahora pasaremos a entrevistarlos. Vamos a escuchar un poquillo de música. Cold relation, bent to God. Bueno, hemos escuchado este tema, Brown Sugar, y de los Control Stone, con los que ahora entrevistaremos. Por cierto, acaban de llegar ahora dos de nuestros compañeros, Vicente y José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Nos han pillado almorzando. Ya sí. Sabéis cómo va esto. Buen apetito. Y bueno, Miguel, ¿nos lees el sumario? ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy en nuestra sección de Mejor Así trataremos sobre la contaminación del aceite usado y cómo podemos remediar esta contaminación. Después pasaremos con el noticiero. Tenemos un desfile de moda benéfico que se llama Pasión Gitana. Después pasaremos al anuncio del concierto de mañana de Puente Gramas. Y finalmente anunciaremos la creación de nuestro foro. Y después a comer, chicos. Que hay hambre. Y bueno, pues ahora empezamos con lo que nos interesa hoy. Los oyentes están ansiosos de escuchar. Y pasamos ahora con la entrevista Control Stone. Yeah. Y bueno, ¿algo que aportar, chicos? Antes pues de nada, la entrevista. Es un gusto estar acá. Es un placer. Y la verdad, gracias por invitarnos. Alfonso ahí atrás de la pecera. Aguante. Alfonso. Y acá los chicos. Nada, un placer Adri, un placer Miguel. Y un placer, Mou. Así que ya sabes, una cerveza, Mou. Mucho gusto. Y bueno, pues recordamos sus nombres. Ellos son el guitarrista Valentín García. Pues y bajista. Y bajista también. Sí, multifunción. En una canción... Como las navajas estas, ¿no? Tal cual. Luego está Alex el Flaco, guitarrista. ¿Qué tal, tío? Y por último, Santiago. Hola. Como ya veis, estamos, ya has podido observar, Santi es argentino. Jagger, en el corner. Jagger. Bueno, pues pasamos con la entrevista. La primera pregunta, yo no sé cuál es, pero como aquí es... Bueno, no pasa nada. ¿Por cuánto concursamos? Por 50.000 pesetas. Me alcanza, para esta noche. Bueno, pues la primera pregunta sería... Que nos comentéis un poco, pues, quiénes sois Control Stone y quiénes lo forman. Claro, me gustaría hacerme cargo de la primera. Sí, claro. Vale. La primera siempre es la más grande. Pues nada, Control Stone lo formamos con el Flaco y el Lucas en la armónica. Y salíamos a tocar por donde nos dejaron. Que el que más nos apoyó ha sido Jaime Norambuena, que nos ha permitido subir al Jamborí en su Jam Session de los jueves durante el 2008. Y luego ahí ya nos conocieron los chicos del Jamborí, nos dijeron que nos hagamos cargo de un open mic, así para que la gente vaya y escuche los temas de rock and roll y probar y curtir un poco el escenario, ¿no? Y gracias a Carlos, también del Jamborí, fuimos ahí, tocamos durante casi un año, y eso nos abrió las puertas a tomar confianza y a proponer nuestro rock and roll a quien le guste que lo tome, a quien no que lo deje. Y bueno, mucha gente lo dejó también. Y muchos lo tomaron. Y por eso al día de hoy, gracias a la gente que nos está escuchando, estamos aquí con ustedes y tocando rock and roll. Y Control Stone, el nombre tiene una historia un poco, digamos, de policía en el medio y todo, ¿no? Con el tema de los controles rutinarios, que muchas veces son injustos porque terminan agarrando al que menos tiene, cuando en verdad los otros están dando vuelta por ahí. Y nada, un poco de control rutinario se llamaría Control Stone, ¿no? Porque Stone a lo rebelde, digamos. Más es una anécdota que nos pasó juntos. Íbamos juntos en los primeros ensayos y quedábamos en la nave Iguana, ¿no? Y nos íbamos allí a ensayar por horas y tal, y para ir conociéndonos, ¿no? Y en un ensayo que volvíamos, pues nos cogió un control rutinario y dijimos, este va a ser el nombre de la banda, ¿no? O sea, fue algo que nos pasó, ¿no? O sea, así quedó. Fue algo real, ¿no? Pues nada, aquí. Y bueno, ¿desde cuándo comenzasteis a hacer esto? ¿Desde hace años atrás? ¿Cuánto lleváis? Llevamos un año con la banda completa, ¿sí? Formada por Juan Carlos en la batería, Valentín en el bajo, que hoy está con la guitarra, porque Cristian, que es el otro guitarrista, está currando, ¿no? Alguien tiene que tener una vida formal y normal. Alguien tiene que ser sí, nosotros no. Para nosotros cotizar no. Y todo eso, ¿viste? Que el que firma los contratos. Y hace un añito con la banda completa, sí, podemos decir un año. Y ahora, en mayo del 2011, cumpliríamos 2 años, esperemos llegar. La verdad es que estamos jugando bastante en garitos de la zona de Torrevieja, de Murcia, y la verdad es que no paramos, tocamos 2 veces a la semana normalmente. Sí, nos movemos con esto porque, ya te digo, uno solo curra también. Está funcionando y también la labor de todos los músicos, el buen hacer, la química que hay, el buen rollo también, eso nos une más. Sí, ¿no? Eso es lo primero. Sí, eso es lo primero. Lo primero es tal como. Y bueno, recuerdo que sois un grupo que que veo que sois fan de los Rolling Stones, ¿no? Sí, sobre todo personalmente yo. enfermo, te diría, de los Stones. Sí, los amo, llego a un nivel de entusiasmo total, ¿me entiendes? Hay gente que se droga, hay gente que yo qué sé, que hace cosas para excitarse, ¿no? Yo para excitarme me pongo Respectable del disco Live With Me y ya está. Yo soy feliz, ¿entendés? Me sube un éxtasis así con sus acordes, su y forma además, de, es lo que consigue, de tocar. Es Richard transmitir. Es un grande, Richard es un genio. Richard es un genio y me parece muy injusto que acá en España se valore más a Kiss que a los Rolling y me da bronca, loco, pero bueno, no sí, pasa yo la verdad nada. Que tampoco lo entiendo. No pasa nada, los Rolling lo ven como muy marketinero, sí. Y no es ser marketinero estar 50 años en la música, claro. Ya quisieras estar 50 años vos con marketing, no durás ni un año con marketing, peor que la Amy Winehouse, ¿no? Y bueno, ¿cómo te vino la idea esta de, bueno, pues vamos a intentar de una forma imitar a él, Alejandro Stone. Es el culpable de esto. Bueno, sí, nos conocimos en un bar que trabajaba yo, sí. Trabajaba en un pub de noche y nada, allí nos conocimos a través de otro amigo que trabajaba conmigo y el Dani, nada, un saludo al Dani. Dani, un saludo de aquí grande, Dani, qué grande, Dani Bigut. Y nos conocimos allí en el bar y nada, cuando cerrábamos la persiana yo tenía allí la guitarra y lo escuché cantar y la verdad que empezamos así con el Brown Sugar y cuando lo escuché dije, esto tenemos que hacerlo en un local. Sí, porque imagínate, yo no cantaba y me puse a cantar los Rolling, ¿qué voy a cantar? No voy a cantarle Zeppelin porque no puedo, claro. Entonces te agarré y me dice, che, loco, me gusta tu voz en plan Jagger, no sé qué. Yo me sé algunas canciones, ¿no? A él también le gustan los Rolling. No llega a un nivel enfermizo como el mío. No, pero él, le gusta. De tocar con él, por ejemplo, ahora que yo llevo 2 años al lado de él siempre, ¿no? Tocando cada semana y estando con él. A mí me ha transmitido el fanatismo por los Rolling Stones. Sí, ¿no? Míralo. Llevo camiseta de los Rolling Stones, escucho Rolling Stones en el Spotify. Uy, perdón. Bueno, esto ha sido un flechazo, ¿no? No pasa nada. Yo estoy todo el día con los Rolling también, pero gracias a él. Gracias a él. Radio Juanvi. Radio Juanvi. Claro que sí. Y eso es genial, eso es genial. Que alguien sea capaz de transmitirte la ilusión por el rock. Bueno, pues, Miguel. Vale, hemos visto en vuestra página web que decís que sonáis como un viejo blues disfrutando a su hijo del rock and roll. Sí, esa la escuché de Moody Water. Explicar un poquito. Sí, que la escuché de Moody Water, que es un bluesero de los años 50. Que, bueno, nombrar a Moody Water, hay que nombrar a Willie Dixon también, que les compuso todas las canciones, sería una injusticia. Pero Moody Water las cantaba muy bien. Y tenía un sex appeal increíble el negro y nada. Y él siempre dijo, el blues tuvo un hijo cuando conoció a Chuck Berry, él a Chuck Berry lo descubrió y lo llevó a los estudios Chess de Chicago como su hijo adoptivo, ¿no? Y no tocaba blues Chuck Berry, tocaba rock and roll. Y él tocaba blues con su slide, ¿no? Y muy niu, ¿no? Y dijo, bueno, señores, yo ya estoy viejo y como buen viejo voy a dejar a mi hijo, que es el rock and roll, adelante. Y Chuck Berry fue un éxito hasta el día de hoy, ¿no? Sigue tocando en San Luis. Cumple 85 años. Un saludo para Chuck. Que nos está escuchando ahora mismo desde Los Ángeles. Yo se lo mando. Por Facebook. Se lo ponemos en Facebook. Sí. Cuánta publicidad, ¿eh? Hoy nos llevamos algo seguro. Sí. Y bueno, pues vuestro género decís que es blues, jam band. Ah, perdón. El rock and roll tuvo un hijo, es de Maddie, ¿sí? Pero un viejo blues es de Papo, que en paz descanse, que no hay que olvidarse de Papo también, ¿eh? Un artista argentino, Papo, es un grande. Si hubiese sido norteamericano, todos lo conocerían hoy. Ahora sí, perdóname, Mo. No hay ningún problema. Bueno, vuestro género, como decía ahora, es blues, jam band y rock clásico, ¿no? Sí, lo de jam band lo pusimos ahí como para que la gente, viste, sepa que podemos también abrir espacios a otra música. También tocamos canciones de los Doors y de la Creedence, Clearwater, ¿no? También de, yo qué sé, de los Reading, todo, sí, de los Kings. O sea, la música, el rock and roll nos gusta todo. Esto de rock and roll. Claro, rock and roll. Pero claro, los Rolling hemos trabajado como para rendirle homenaje porque me parecía buenísimo, ¿no? Sí. Algo que no hay acá ya, tampoco. Hay solamente una o dos bandas tributo a los Rolling y es muy injusto, ¿no? Eso. Para mí tendría que haber 50 y conocernos todos y armar un gran festival Stone ahí, todos jaguereando mal. Es vuestro sueño, es vuestro sueño. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son vuestras influencias? Bueno, empieza Valentín. Bueno, mis influencias son más, digamos, por mi pelo. Son más heavy, ¿no? A mí me gusta más. No le entra nada, por tanto. Me gusta más tipo Iron Maiden, el heavy clásico, ¿no? Tanto internacional como nacional. Pero luego aparte me gusta todo tipo de música, desde el rock, desde el Rolling, los Beatles, los Who, los Eagles. Eagles, Deep Purple, Zeppelin, o sea, bueno, podemos estar hasta mañana con esas bandas, sí, porque son todas buenas. Sí. Y bueno, más o menos dentro del rock, el pop, el blues, el heavy, todo ese abanico de grupos, abertura musical. He tocado pachanga también. O sea, que por eso te digo todo. Por ahí esta vida hay que hacer de todo, claro. Sí, yo como músico, pues aparte, pues me dedico un poco a tocar en muchas bandas. Toco con los Satélites, un grupo de Alicante, con los Control Stones, con Jaime Lonambuena, con el que me llama y necesita mi servicio, pues ahí está. Claro, con los Escombros, que es otra banda que tengo yo paralela. Con Fran Navarro, también soy técnico de sonido. Cuando eres Sironguita, no se acuerda. Nada, después te cuento. Y nada, también estamos con un proyecto que se llama Escombros, Escombros MySpace, EXK, se escribe con EXK, y la verdad que os invito a todos a visitarlos, porque ahí tenemos nuestras canciones, son canciones que tengo hace 20 años, y de 20 él, años de atrás él, aquí, ¿no? Esto es de él, 100% de él, con sí, Patrick. Sí, con un amigo de toda la vida, que es Patrick Galán, y un gran compositor, y junto a él estamos seguimos grabando en casa y intentando salir adelante también. Saludos, Patriarca. Saludos, Patri. Saludos a Patri, a Lechu, que son el batería. Y bueno, volviendo a las influencias, los Rolling Stones. A mí, Aerosmith y Guns N' Roses, sobre todo. También veo por aquí que The Doors también. Sí, los Doors también. Papo Blues, claro, como sí, ¿no? Como ya lo has dicho. Roberto Napolitano. Los Ratones Paranoicos. Sí, una banda argentina. Son los que comenzaron con el sonido Stone, que se llama en Argentina. Que es como no llega a ser rock and roll, pero tampoco llega a ser heavy rock, ¿no? Es un rock stone que sería acordes imitando a Kay Richard, ¿no? Acordes, sí, muy cortados, en una afinación dada y, sí, y que no pase mucho de dos stone, o tres acordes. Género de rock stone. O sea, no ese solo ahí de tini, sí, para acá y para allá, para ¿no? Lado, ¿no? Es muy simple, muy palo y a la bolsa, ¿me entendés? Pum, sí, sí, pim, pam, pum. 2 minutos y 10 de canción, rock and roll, estonearla, gritar un poco, y ese es el rock stone argentino. Hay muchísimas bandas hoy en día que hacen eso. Pero los primeros eran estos chicos, los Ratones Paranoicos. Por eso son un poco influidos por hacia nosotros. Digno de admirar el movimiento. Nos influyeron bastante. El movimiento Rolling Stone que hay allá es increíble. Es digno de admirar. La verdad deberíamos de aprender un poco por esta zona ibérica. Vale, pues ahora, como habéis mencionado Chuck Berry, hemos traído una canción de Chuck Berry y Etta Young. ¡Qué placer! Y Rock and Roll Music. ¡Yeah! Yeah, como directamente aquí, Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.com. Alfonso, hazme una señal para entrar. Ya está. Y bueno, creo que se me ha escuchado. No pasa nada. Esto es lo que lleva. Es el directo. Y más ahora con rock and roll, que ya sabéis lo que pasa, toda improvisación. Bueno, pues aquí ya sabéis, seguimos en la entrevista con Control Stone. Y bueno, le doy paso a mi compañero para que les haga unas preguntitas. Vale, pues hemos podido leer que en marzo de este año participasteis en el concurso Rock Pop de los 40 principales de Vega Baja y llegasteis a la final. Sí, fue por el Juan el Avispero, un productor de la Vega Baja, que es la zona, ¿no?, de ahí de Almoradí y todo eso. Y nos había visto por internet, yo le mandé el mail para anotarnos y para informarme sobre qué era. Y me dijo que los 40 principales ahí eran uno de los auspiciantes, ¿no? Pero claro, como son los que más nombre tienen en cuanto a música, los demás auspiciantes eran de negocios, de ropa y otras cosas, ¿no? Yo ahí lo puse como para que la gente sepa que era, ¿me entendés?, algo musical. No era, porque si ponía ahí, claro, el Corte Inglés, no sabía. Claro. No. Bueno, llegamos. No porque nos gusten los 40 criminales, ¿no? No tiene nada que ver. Y lo de la final, sí, llegamos a la final y no ganamos porque hacemos tributo, si no ganamos. Y solo con versiones de los Rolling Stones, ¿no? Sí. Sí, nada, la pasamos re bien. Fueron dos o tres fechas y excelente. La final eran 12 participantes y ha ganado no me acuerdo quién, pero desde aquí felicidades. Pues en el último concierto vino la policía a sacarnos porque demasiado ¿sí? buenos. Pero chicos, soportéis ya. Rock and roll, no. Un saludo, puede ser. Un saludo a esos policías. Un saludo a los policías. Sí, hicieron otro control Stone. Otro control Stone. Guay, sí. Es así, el nombre es así. Mira, eso, Michael, pues. Y fuisteis nombrado Grupo Revelación Rock Pop 2010. Sí, también. Sí, por Juan el Avispero. ¿Y esto ha supuesto, os ha dado más a conocer? No sé. O en la línea, ¿no? No sé, porque es como un enganche, yo qué sé. No. Yo creo que un poquito de trabajo sí que nos ha dado, ¿no? El hecho de decir, pues eso. Pero porque lo trabajamos, ¿no? Pero también siempre tenemos un reclamo. No, no llegamos ahí porque conozca al de los 40 principales ni al ayuntamiento de esa ciudad, ¿me entendés? Uh-huh. Que se hizo en Callosa de Segura, en la ciudad del Cáñamo. No conozco a nadie de ahí, ¿me entendés? O sea, nosotros llegamos por nuestros cojones y... Sí, por nuestro mérito. Sí, entonces trabajo, como ¿no? eso, ese título... Lo adoptamos un poquito, el título de 2010. Hay que aprovecharlo, tío. Hay que aprovecharlo hasta diciembre, hay que aprovecharlo. Quedan dos meses, macho. Ya después eso no le importa a nadie, porque habrá otro grupo revelación. Pero bueno, no nos revelaron ninguna foto. Pero ya estamos revelados, por lo menos, antes dos. Oficia Kodak. Las hemos revelado. Aquí con Radio Juanmi ya esto va a ser... Lo siguiente va a ser más grande, claro. Ya no lo hemos revelado. Contra los 40 o algo así. Y nada, chicos, aguante Radio Juanmi. Los 40 principales, a tomar. Bueno, aquí os comunico que a través del Facebook os están dando un mensaje que os va a decir aquí el compañero Adrián. Sí, os lo leo. ¡Qué peligro! Yamil Arg desde Argentina. ¡Yamilo! Yamil, qué grande. Son las 8 de la mañana ya. Ese es un grande. Grande, bueno, Yamil. Rock and roll 8 de la mañana, hay algo que no me cuadra. O no ha dormido. Las dos cosas. Pues nos dice, aguante la control, carajo. Qué bueno, qué bueno. Saludos ya. Qué grande, gran músico, gran guitarrista de Argentina. Y al Kevin verdad. También. Con el que hemos grabado tanto. Cosas y hemos hecho muchas cosas. Y con Kevin también, un gran amigo suyo. Sí, Yamil estuvo con nosotros mucho tiempo también, siempre tocando cuando alguno de nosotros no podía, ¿no? Menos cantar, hizo todo. Sí. En la banda hizo todo. Era el reemplazo perfecto, podía hacer todo. Gran músico. Como Dean Cabrera, le dicen. Pues mi otra banda también grabé con él alguna cosa y todavía estoy intentando sacarlo, Yamil, por ahí los solos que grabaste, tío. Ahí, desde aquí te saludo. Aguante ya. Grande. Bueno, saludos. Satriani. No, dale que nos vamos a emocionar mucho con Yamil, lo extrañamos un huevo, loco. Satriani. Ya sabéis cómo te extrañan los Control Stone aquí desde España. Claro que sí. Y bueno, como ya sabéis, aquí no se nos escapa ni una. También sabemos que lleváis desde julio grabando un disco, ¿no? Sí. ¿Nos podéis hablar un poquito de ese disco? Sí, dale, Flaggett. Bueno, sí, la verdad que ahí estamos con el proyecto, lo que pasa es que hemos sufrido incidentes que no esperábamos para nada, esperábamos ya tener bastante grabado y la verdad que todavía queda un poquito, queda bastante porque pues tuvimos un problema con el batería, que nuestro batería, Juan Carlos, desde aquí un abrazo grande, un gran batería, pues tuvo un accidente y sufrió unas quemaduras y se ha tenido que retrasar la grabación. Pero bueno, ahora con mucha ilusión de que ya está recuperado, se ha quedado en un susto y la verdad que con ganas de ya... Pues esperemos que se quede solo en un susto y... Sí, seguramente sí, antes de final de diciembre lo tendremos ya listo, seguro. Perfecto, porque eso es la información que tenemos aquí. Sí, vamos a hacer un disco de 10 canciones de los Rolling. Vamos a hacer un tributo. Y se lo vamos a dar a todos ustedes y a todos los que lo pidan, ¿no? Por el Facebook o por el Mi Espace. Por Mi Espace. Y le vamos a dar una copia y lo queremos escuchar a todo volumen en todas las casas y todo. Vale, pues pasamos otra vez con la siguiente información. Aquí estamos completos de información por todas partes, sabemos dónde vivís. Ya veo. Hasta la ¿Qué control más estorna? ¿Qué controlados? Bueno, pues hemos sido informados que, bueno, vuestros próximos conciertos, por ejemplo, mañana tocáis en el barrio. Sí, en la Bohemia. Sí, en la Bohemia, en la calle Villavieja. Exacto. Complicado tocar aquí en Alicante, ¿eh? La verdad que muy complicado. Tenemos que hacer acústicos y la verdad que salir del paso como se pueda. Antes, el año pasado, sí que estábamos en el puerto, en un local de allí. Sí, a ver si Alicante se pone las pilas con la música en directo. Pero ahora nos toca salir. Hay más fiestas en los pueblos que en Alicante, ¿qué pasa, eh? Nos toca buscar pueblos y salir porque no... Alitrante. Que la alcaldesa tome nota, eh. Que la alcaldesa deje de hacer tanto tram, que ya... Por lo que tengo entendido, no te dejan ni presentar un disco en el ENDAC, que es una aula de cultura. O sea, que la verdad que deberían de cambiar muchas cosas, y de verdad la alcaldesa nos escucha desde aquí. Porque lo que no puede ser es que si nosotros presentamos un trabajo, no lo podamos presentar en un aula de cultura. Eso es lo que no puede ser. Claro, vas a la CAM y te sacan corriendo. Y bueno, por poner un nombre, la FNAC, que es quien presenta los discos, ¿no? La verdad que no puedo entender cómo en la única ciudad de España en la que pasa eso es en Alicante. Sí. Y lo sé de buena mano, por un amigo que fue a presentar un disco hace poquito y tuvo que mostrar un vídeo y hacer una entrevista. No pudo tocar ni con una guitarra acústica, porque los vecinos se quejaban de la FNAC. Esto es un eso tema es que tiene que cambiar en Alicante, sí. Esto es un tema importante, sí, para muy importante. En el que tocar. Sí, porque aquí estamos mucha gente haciendo música y... Hay más de 500 bandas, loco, apuntadas en una página. ¿Cuántas bandas hay que no se apuntan en una página? Imagínate, 500 hay apuntadas. Imagínate la cantidad de músicos que hay aquí y la verdad que muy buenos y no hay manera de hacer nada. Ayer tocó una banda en Buenafuente, podés creer, de Alicante. Y vos decís, ¿cómo puede ser que toquen en Buenafuente y no toquen en el FNAC? Claro. Está en la calle Alfonso el Sabio. Me cago en su... Bueno, sigamos. Perdón, Adri, que estabas... No, normal. Y lo que decíais de iros a otros pueblos de Alicante y eso, por ejemplo, el siguiente concierto, el día 30, lo tenéis fuera, ¿no? Sí. El 29, nos ha salido el 29 en un sitio nuevo que se llama Lounge Bar, en Torrevieja también. Y ya de paso, al día siguiente tocamos también en el AVI, que está en una organización de... Torrevieja Tour. Torrevieja. Entonces, hacemos viernes y sábado. Lo que te comentaba antes, que estamos tocando mínimo una o dos veces por semana, pero siempre fuera de Alicante, porque claro, nos pagan un poco mejor, pero tampoco te creas que es para tirar cohetes. Porque no hay que dividir gasolina con los coches y a lo mejor cobras 80 euros y te vuelves a casa con 60 o... Sí, muchas veces yo pienso en decirle al dueño, bueno, canto y cuando termino te hago de camarero, así me pagas dignamente, ¿no? Claro, porque pagan más los camareros que los músicos. Sí, otra cosa, lo más importante es mañana, ¿sí? El 29 y el 30 tienen fijo, así que no importa. Mañana a la Bohemia a todos, ¿sí? En el barrio de Alicante, que aparte es un bar que está tratando de fomentar la música en directo, algo que no se hace en Alicante, o si no se hace y se le paga menos que a los que limpian a las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Que no es por desmerecerlo, pero es tan cómodo, ¿no? A las 6, el bar tranquilo. O sea, a mí también me gustaría trabajar así. Pero sí, hay que animar a esta gente que hace estas cosas, ¿no? Pero no, claro, mañana en la calle Villavieja, atrás del ayuntamiento, no, del ayuntamiento la paralela, esa que sube, ¿sí? Para el Raval Roig. Ahí quiero que vengan todos, los invitamos aquí personalmente. Por supuesto. Alfonso, muchachos, y apoyar eso. Bueno, ¿a qué hora es? A las 11 por ahí, 11 de la noche. Vamos a estonear por ahí. Sí. Pues ahí estaremos, yo de mi parte ahí estaré, ya me he hecho fan de Control Stone. Ahí, grande. Más. Claro, porque no nos conoce mucho. Tenemos otra página en Facebook que se llama Me Gustan los Control Stone. Sí, le hice la merchita, un abrazo. Digo que lo mejor. Bueno, hoy en día por Facebook se hace de todo ya, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a lo que tanto están deseando los chicos, que se están poniendo nerviosos ya y temblando, en tocar en directo aquí en la radio Juanvi, la radio de todas, todos, todes. Tenemos a Control Stone en directo, señoras y señores, les vamos a dar paso. Y bueno, chicos, los micrófonos son vuestros. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar haciendo un tema que se llama Honky Tonk Woman. Espero le guste, Peña. She saw the firearm queen in Memphis. Had to climb the sunken of a fan. The leader, Confetamine and Roses. I just don't drink home, thinking of my mind. Let's go, child. It's a home. It's all women. You give me that honky-tonk blues. The lady divorced in New York City. Sunken of the fan. Woo! The leader, sovereign mean and roses. Mama Juan B, she blew my love. Lady blew my mind. Let's go. Woo! Woo! It's a pawn. Señor, aquí están los Control Stone. Yeah. Mira, hasta me ha rimado y todo. Un aplauso, ¿no? Un aplauso grande, sí, señor. Bueno, pero aquí no queda la cosa. Aquí no queda la cosa porque no se puede venir sin tocarnos más temas. Esto. Claro, claro que sí. Les vamos aquí a dejar. ¿Ocho te parecen? Bueno, sí, un poquito. Bueno, y queremos saludar a. Perdón, ¿eh? No, puedes saludar a quien quieras. Queremos saludar a nuestra familia, a nuestras novias y a. Y a toda la gente que nos quiere un poco. Sí, verdad, chicos. Se nos ha olvidado decir una cosa. El tema de las novias. Guapas mujeres. El tema de las novias, mujeres, chicas. ¿Qué tal vais de esto? Bien, la verdad que la suerte nos ha venido bastante bien. ¿Bien vos? Yo bien. Bueno, no, estamos servidos. Pretendentas de los. Estamos todos pretendidos, o sea. Ya está. Bueno, lo siento, chicas. Lo siento, chicas. No quería daros la mala noticia. Se vende que no, ¿no? Claro, no, estamos. Estamos dispuestos a todos. Sí, somos bisexuales todos. Si van hombres también, ¿no? Que también pagan. Es unos cubatas. La verdad que eso, oye, saludar a la gente que nos apoya con todo esto, ¿no? Y que la verdad que sí, que creen lo mismo que nosotros, ¿no? Que creen en esto, en el rock, ¿no? Sí, a nuestras chicas Stone, Anel, la novia de Santi, Maika, la novia de mi amigo. El flaco. Ese se llama Alejandro. Gladys, para mi novia. Encantado. Tati, la mujer de Juanca. Y Bianca, la mujer de Chris. O la novia de Chris. Te amo, Chichina. Cómo no, el amor. Y nuestras mamis, ¿no? Y nuestras mamis, por supuesto. Claro. La vieja, sí, la vieja en Argentina. Que son las que nos pidan. La vieja, ¡fua! Todo, claro. Todo. Sí. No había como las empanadas pedidas. De mi vieja a domicilio. Lo más rico de la. Saludo a mi abuela, Lolo. Te amo, abuela. Son la luz de mi corazón. Mi madre hace unas tortillas de patata. Mi hermana Malena también. La mía mejor que la tuya. Bueno, que si nos podemos saludar, conocemos gente. Conocemos gente aquí, sí. Sí. Y si al pollo vos le pones un limoncito, ¡wow! rico. Bueno, es hora de comida, vamos a llamar. Sí, de verdad. Se nota el hambre. Pues. Bueno, Santi, presenta Dime. Tú el grupo también y la siguiente canción. La siguiente, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer Miss You, una canción media funky de los Stone, del año 70 y pico. Vamos para allá. Long. I've been sleeping some alone, Lord, I miss you. When I be hanging on the phone, waiting for your call, I miss you, Jack. My sleep, it starts in my dream that I miss you. Right, hanging on the phone, waiting for your call when the phone rings. That it's just my friends and myself. Hey, what you mind of me? Just come around the tail, just down to Puerto Rico. That I meet you, you know, van glass of wine. Baby, don't mess around like it used to. Alright! I miss you, child. I miss you, child. I miss you, child. I'm walking Central Park and sitting in the dark that people think home. I'm so crazy. I'm striving on my feet and just been to the street. What's the matter with you, boy? Sometimes myself, sometimes myself. Sometimes myself. Alright, to ourselves. You spend it on my mind, spend it on my time. But I miss your child. Spend it on my mind. Spend a little more time, but I miss your child. Come on! Everybody! A ver allá afuera. Why you wait so long? Yo, yeah. Oh baby, why you wait so long? Boja, come out, go home. I miss you, Jai. Sí señor, sí señor, sí señor. Aquí ya habéis visto su segunda canción. Esto está que arde. Gracias, señoras, gente. Señores. Gracias, tío. Porque no podéis estar aquí en la sala con ellos, porque verlos en directo es una pasada. Es una gozada, pasada, una gozada. Ya os lo decimos, así que merece muchísimo la pena que vayáis mañana a la Bohemia a verlos a las 11 de la noche, ya sabéis. Qué grande, Mou. Y bueno, pues cuéntanos cositas. Pues nada, el proyecto ahora es grabar el disco. Después vamos a ver si le damos la novedad de algunas canciones propias. de la Control Stone. Sí, sí, porque sabemos que el cantante... Es la primera vez que lo digo a alguien que no sea el Flaco o mi chica. Tiene ahí unas letras que tenemos que... Tenemos que darle nada, una movida. Vamos a ver si empezamos a ensayar un poco de canciones propias. Pero nunca dejando atrás a los Rolling Stones. Lo que nos dio de comer. Y además va a ser referencia a nuestra música. Los Rolling Stones va a ser la referencia para nuestra música. Sí, el sonido va a ser. La música que vamos a hacer nosotros juntos siempre va a ser así. Se viene la tribu Rollinga a España. No hay otra forma, con Santi. Bueno, y su majestad, su majestad. ¿Y dónde podemos estar en contacto con vosotros para saber todas estas noticias, todo lo que vais haciendo? Pues en las páginas como MySpace, ponen Control Stone y en todas las demás también. Tanto 20 como Facebook y nada más. 20, Facebook y MySpace, Control Stone, y ahí estamos. Y si no, también el mail es igual, controlstone@hotmail.com, cualquier duda, cualquier bolo, cualquier cosa que nos quieran pedir. Aquí estamos, sí. Ahí tenemos toda la información al día. Sí, después el teléfono de Valentín es 6. Yo lo digo. Ya casi empezado, terminaron, joder. Vale, termina en uno. Termina en uno. 6-1. Bueno, y eso. Y bueno, recordamos las páginas. Su MySpace es myspace.com, Control Stone. ¿Vale? Para que podáis ver, ahí tiene un par de cancioncillas para que las podáis escuchar. También tienen Facebook, que es Control Stone Rock Alicante Spain. Os lo repito, facebook.com, luego barra inclinada, Control Stone... Stone... Rock. No, sí, Control Stone Rock Alicante Spain. Gracias. Bueno, esto es directo, sí, lo siento, sí, no, Peña de Argentina. Cuando quede, no lo dice todo. Ahí pondremos todas las noticias de los conciertos, de los acústicos, de... la grabación del disco, cómo se va desarrollando. Sí, ahí subimos las fotos, todo. Ahí. Sí, ahí hay fotos, fotos de hoy la en banda, día, ahí, estamos en la era de la comunicación y si no nos encontrás es porque no querés, no pasa nada, no hay problema. No voy a acusar a nadie de que no haya visto las últimas fotos porque si no las vio porque no quiere, porque están ahí. O sea, claro. No, bueno. Y los conciertos, ¿no? Hoy muchas ya. Veces me cruzo gente y dice, ¡eh, cómo tocas! Bueno, si lo sabes, cuando tocamos. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué no preguntar cómo estás vos mejor antes claro. Que preguntarme? Bueno, no importa. Bueno, pues chicos, algo más que aportar. Sí, mil gracias por este espacio. Por la verdad que merecemos. A vosotros por venir. A vosotros tendría por que haber aquí. Más gente como ustedes. Sí, muy buen ambiente. Muchas gracias. Sí, y como vosotros también por venir aquí hasta la Radio Juanvi y compartir con nosotros vuestra música y por vuestro arte. Y vuestro arte, claro. El día que tengan un programa nocturno nos avisan, así venimos más despejados y preparados. Despejados para vosotros, que significa unas copicas, ¿no? Además, tal cual, sí. Teniendo una base para las copitas, porque hoy con el café estamos jodidos. Rock and roll. Cenar un che, muchas gracias, rock and en serio. Roll. En el nombre de Juan Carlos, en el nombre de Cristian, en el nombre de Valentín, en el nombre del Flaco, en el nombre mío. Gracias, loco. Muchísimas gracias a vosotros. Un aplauso gracias, nuestro claro. Para ustedes. Claro, sí. Aguante la comunidad de Juan 23. Os recordamos que acabamos de entrevistar a los Rolling Stone, ya iba yo. A Control Stone, mira, ya los confundo, ¿no? Son tan buenos que ya. No cobramos lo mismo que ellos. Y bueno, recordamos, os hacemos un último paso sobre ellos. Os recordamos que mañana van a estar en el pub La Bohemia a las 11 de la noche. Ahí les podréis ver que van a hacer un concierto. En acústico, como nos escuchaste hoy. Ahí en directo. Pues también si van a estar en el. Mañana 23, sí, también van a estar dando un concierto. No, el día 30. O sea, no, el día 23. 23 mañana. Mañana. No, eso no es un problema del papel, es el que no sabe qué día es. Viene de fiesta. No, es que lo siento, hay otro concierto antes del día 30. El día 29 en Torrevieja. En el Lounge Bar en Torrevieja. Y el pero, día 30. Mañana, los quiero mañana. Mañana ahí, mañana, sin falta. El más importante es mañana. Hoy porque no tenemos sujetadores, que si no sí. Se los tiramos. Y quiero antes de cortar, por favor, saludar a la colla de Dimonis, Colia de Dimonis, que gracias a ellos podemos ensayar hace casi un año. Sí. Aguante Nabuki, Teo, Juanito y todos. Sí, un abrazo grande. Colia de Dimonis, Plaza de Toros. Facebook/Colia de Dimonis. Bye, gracias. Un abrazo. Rock aquí. And roll. Colia. Muchísimas gracias. ¿Os queréis despedir con alguna canción especial? Dale. O... dale, y ya no hablamos sí. Más. ¿Tenéis ganas? Cansamos, ¿tenéis ganas? Porque ya la gente, claro. Bueno, pues... decir estos pibes. Entonces nosotros no tienen, nos cansamos de escucharle. No tienen ya lo casa ni estómago, porque hay que comer. Así que aquí os dejamos con la última canción de los... Ok, now con... Special. Yeah. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction when I try, when I try, when I try, when I try, try. I can't get no. I went a driving in my car. A man comes on the radio. He's telling me, mother, ma, about time to use less information. Where's the buzzer? Find my imagination. I can't get no. And no, no, no. That's what I say. Alright. No, I can't get no satisfaction. I can't get no, no, no, some reaction. When I try, when I try, when I try, when I try. No, I can't get no. When I'm robbing around the world, I'm doing this math, trying backwards, trying to blue sound dark. Baby, you baby, baby, come back. Or maybe the next week, I'ma see how I know. I lose my streak. I can't get no. I know, no, no. Hey, hey, hey. Bueno, nos vamos, muchas gracias. Radio Juan B, Control Stone, unidos por esta canción. I can't get no satisfaction. I can't get no. Oh no, oh no, oh no, no, no, no, no. Woo! Alright, alright. I can't get no. I can't get no. No. Satisfaction. New satisfaction. I can't get new. Thank you. Y con esta maravillosa canción se despiden los Control Stone y nosotros seguimos aquí en el programa y os pasamos ahora con un poquito de música para despejar el ambiente un poquito. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego. Wow, that's it. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the doo-dah man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be. The cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doo-dah man once told me you got to pay your hand. sometimes the cards ain't worth a damn if you don't lay them down. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me what a long, strange trip it's been. What in the world ever became of Sweet Jane? She lost her sparkle, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Took you up to Buffalo and thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home. Sitting and staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be. You're sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke yourself trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me what a long, strange trip it's been. I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. Come on, come on. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah, boom, ching, boom, yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Y bueno, señoras y señores, aquí estamos otra vez en la radio Juanvi, la radio de todas, todos, todes. Bueno, pues seguimos con el programa. Recuerdo que acaban de pasar los Control Stone, un gran grupo, y super majos también. Bueno, pues tenemos, como sabéis, ya tenemos varias secciones. Lo voy a dejar a mi compañero Miguel que nos cuente un poquito. Sí, bueno, pues ahora vamos a ir con la sección Mejor Así. Y se puede que vamos a hacer una especie de mezcla ahí de secciones. Una fusión. Sí, y José nos contará un poquillo qué podemos hacer con el aceite usado. Claro, porque muchas veces la gente echa el aceite cuando lo fríe, lo echa al fregador. Nunca hagas eso. O sea, cuando esperas que se enfríe, lo echas en una botella, una garrafa, y después buscas puntos verdes y lo puedes llevar ahí y lo reciclan. Y quien sea muy apañado ya se puede hacer hasta jabón, ¿eh? O sea, sí. Que... sí, porque yo recuerdo que el aceite usado, ya que estábamos hablando del aceite usado, si lo tiras a... bueno, ¿cómo se dice? Por el desagüe. Por el desagüe. Luego llega a los ríos y eso hace que tapa el agua por encima y no deja que pase el oxígeno. Y los peces se asfixian. Entonces, porque necesitan oxígeno. Entonces, claro, hace como una especie de capa por encima del agua. Una película que no deja pasar. Y eso es demasiado contaminante. Así que ya sabéis aquí lo que podéis hacer. Pues nada, es eso, una sencilla acción, que dejar que se enfríe, ponerle una botella y llevarlo a los puntos, que hay varios puntos ya en Alicante, de los contenedores donde se lleva el aceite usado, y nada, una sencilla acción que puede salvar un poquillo el planeta. Sí, los puntos son estos que van por la calle, por ejemplo, en Los Ángeles me parece que hay uno, en la iglesia lo suelen poner, otro aquí cerca, en la Virgen del Remedio, lo ponen enfrente del centro de salud. Sí, creo que sí. Y hay más por todo Alicante. Por internet puedes encontrarlo. Sí. Y ya que estamos con el tema del aceite, las pilas, que también. No son menos contaminantes también. Que el aceite. Y ya que estamos con el tema de las pilas, los pañales. Que yo muchas veces encuentro pañales por la calle, por la calle, que sucian la gente. De verdad. Pero sí huelen muy bien. No, es una pequeña bromica. No, pues el tema de las pilas es bastante serio. Creo que solo una pila de botón puede contaminar no sé cuántos litros de agua. 500 litros de agua. Una exageración, ¿eh? Una pila. Aunque esté gastada, son 500 litros de agua que puede contaminar en un río o en cualquier sitio. Ya sabéis, aquí somos los hippies a tope. Bueno, pero eso es porque nos lo ha contaminado también Alfonso Copé, ¿sabes? Sí, el hippie aburguesado. La culpa va a ser mía, ¿no? Bueno, pasamos con la siguiente noticia, que es... El noticiero. Bueno, pues. Sí, un momento, es que no, como de momento no tenemos ráfaga, la hago yo, ¿vale? Vale. ¡Tantachan! El noticiero. ¡Tantachan! Yeah. Paso yo con la primera noticia del noticiero, y es que mañana en el Parque Lo Morán va a haber una serie de conciertos de rap y reggaetón que lo organiza la asociación Mon Jove. Se va a realizar mañana a partir de las 5 en el Parque Lo Morán, donde juegan los abuelicos a las petancas. Ahí justo detrás hay un pequeño escenario, se va a hacer ahí, va a estar muy bien, estáis todos invitados, es todo gratuito y va a estar muy chulo. Es de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Actuarán varios grupos de Alicante, que ahora os damos toda la información de ellos y esperemos verles ahí. Bueno, contaremos allí con la presencia de Juan el Poeta, Ingenios de Genios, Paco, Sidie, DJ Wurin, no sé si he dicho bien, perdón, Yurin. Alto Voltaje, GRS, Karen, Pete, Mr. Fresh, New Reality, Cocolito y Jebo, Wichi, Daniel y pinchando el DJ Answer. ¿De qué nombres tenemos aquí, no? ¿De qué nombres? Súper originales todos y cada uno de ellos. Pues ya sabéis, hay más noticias por aquí, pero se ve que la gente no quiere, ha almorzado y ha tomado demasiado vino, yo creo. Voy a comentar la siguiente noticia que traemos, que es que hoy se celebrará un desfile de moda benéfico a favor de Haití, que se llama el desfile Pasión Gitana. Y se realiza hoy en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante a las 7. O sea que cualquiera que vaya puede ir, ver este desfile, y ya sabemos que es por una buena causa. Bueno, y pasamos a la siguiente, que en este caso es una autopromoción. Y no es ni más ni menos que, bueno, hemos creado un foro para que si alguien quiere entrar y dar su opinión o comentarnos cualquier cosa sobre el programa o sus secciones, alguna sugerencia o... peticiones, queréis que saludemos a alguien, pongamos una canción, lo que sea. Recordamos que podéis poner cualquier cosa que queráis que salga aquí en la radio, ya que es una radio comunitaria de todas, todos, todes. Cualquier información que queráis que digamos por aquí o cualquier propuesta que queráis que hagamos, nosotros estaremos encantados de poder leerlas y dar en el noticiero. Sí, es un medio de estar en contacto el oyente con nosotros, los que hacemos Exprímete. Y bueno, os digo, la dirección es exprimete.foroactivo.com. exprimete.foroactivo.com, y ya de ahí pues os registráis y ya tenéis acceso a todo. También recuerdo que a través de Facebook podéis estar chateando con nosotros en directo, y mientras nosotros estamos ahora mismo aquí en la radio, vosotros podéis estar comentándonos cosas y decirnos en directo lo que queráis que digamos, o algún saludo, alguna canción en concreto que queráis decir. Sí, por Facebook y por Twenty. Y por Twenty. Que, por ejemplo, lo habéis visto antes en la entrevista, desde Argentina nos han mandado un saludo. Un saludo a Argentina otra vez. A través del chat de Ustream también lo pueden hacer, que ha sido sí. También uno de los canales habituales. Y hoy el Facebook, no sé lo que le pasa al chat, pero no está funcionando. Pero bueno, que sepan que habitualmente es un medio en el que la interactividad de esta radio está presente. Nada. Vale, pues también bueno. Comentar que tenemos una dirección de correo del programa, que es exprimeteradio@gmail.com. Y ahí igual, si queréis enviarnos un mail, nosotros aquí... Os recordamos, exprimeteradio@gmail.com. Esa es la dirección de nuestro programa de Exprímete. Sí, y el foro era exprimete.foroactivo.com. Vale, os lo repito yo también, exprimeteforo.activo.com. Bueno, creo que la he cagado, pero no pasa nada. Es lo que lleva a estar en directo y lo siento, es que he almorzado. Hemos almorzado y bien almorzado. Sí, sí. Bueno, y lo siguiente que era. Pues tenemos... ya nada, ya pues hemos comentado las noticias. Ya sabéis que podéis encontrarnos con esto. También deciros que si queréis asistir aquí como invitados para haceros una entrevista, queréis promocionar un disco, pues queréis hacer lo que queráis, pues venís y contactéis con nosotros por medio de estos medios que hemos dicho. Y ya arreglamos a ver cuándo viene bien y concentramos en una cita. Y bueno, chicos, os pasamos ahora con un poquito de canción de talento. La canción es Talento, de GRS. Es un grupo local de aquí, además de la zona norte, y que mañana ellos también actúan en el concierto de mañana del Parque Lo Morán de la asociación Mon Jove. Y aquí los dejamos con Talento. This is GRS, you know? Yeah, we're the fucking bad, you already know. Man, that we're here, more the black and black shot, yeah, yeah. Replace on the microphone, ready. You already know that. We're gonna start, you know, never, never. Our talento, we're calling Spanish. Le llega el momento en el que mi talento la gente no tiene que ver. Esto no se hace con ellos, se nace y tú mismo te lo puedes ver. Tienes que reconocer, ya no puedes entender. La lima las clavo, las clases con tu como y el clavo otra vez. Me corren las venas, lo tengo en el cuerpo, lo suelto con todo mi ser. El cuerpo que tengo junto a lo que siento y con ello voy a lo que sé. Yo creo que no voy a ceder, nada me va a detener. Yo miro pa'lante y no miro pa' atrás, yo already know we're the best. Descanso a diario, con música yo le doy vida a mi barrio. Talento de calle, no hay unión suficiente pa' que me calle. Mi gente se sale, tirando aceite pa' que tú te resbales. Si tienes de quedo conmigo, no juegues, yo no necesito que pares. Un microphone, por el enorme, nigga, you already know. Te hago reír, te hago llorar, con música yo tengo el tono. Es el auténtico talento, te saca cualquier sentimiento. No siempre siempre que suspiras, es como el aire que respiras. Yo siempre me supero, día a día soy mi regla. Con otro estilo, otro flow, pero el mismo talento. Trato de ser el number one, yo le doy imaginación. Yo no veo enseguida cuál es la movida que está buscando la canción. Sabes que yo tengo el enfoque, a todo le doy mi toque. Yo siempre traigo algo nuevo que produce un choque. Así es la vida aquí, música para ti. Ando refrescando todos los oídos para hacer a la gente feliz. Me llega el momento en el que mi talento la gente no tiene que ver. Y bueno, aquí os dejamos con la última sección, que es Pues Ya Está. Y aquí finalizamos ya con el programa de hoy. Os recordamos ya todo lo que hemos dicho. Hemos tenido una entrevista con Control Stone, muy majos, nos ha encantado en directo. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Y ya sabéis, mañana a verlos allí. Y mañana a las 11 en punto en La Bohemia. Ya sabéis, ahí os queremos a todos, todas y todes, para que disfrutéis de este grupo tan espectacular. Y pues bueno, nos despedimos. Yo soy Mou, encantado de hablar otra vez aquí en la radio, en el programa Exprímete, junto a mis compañeros, como no, y voy a dejar que se despidan ellos también. Bueno, pues yo soy Miguel, y más que nada también despedir a nuestro compañero Vicente, que se ha tenido que ir a trabajar. Sí. Y bueno, un recuerdo para ellos, un saludo. Y nada, pues con los invitados estos como los que hemos tenido hoy, Control Stone, es una pasada venir aquí, vamos. Sí, sí, es un gusto, sí, sí. Un gustazo. Y más con el almuerzo que hemos tenido hoy, ¿no? Un almuerzo con fundamento, ¿eh? Rico, rico. Bueno, pues hasta la próxima semana. Bueno, pues lo mismo que han dicho ellos. Hemos visto aquí en directo a Control Stone y ha sido la hostia. Y mañana pues a verlos ahí en directo. Y bueno, un placer estar aquí y hasta la próxima. Aquí estamos todos flipando con los Control Stone. Bueno, yo soy José y bueno, hasta la próxima. Bueno, pues nos despedimos con la última canción de Control Stone, que se llama Ruta 66. Hasta la próxima y buenas tardes. Adiós. Pues ya está, adiós. Chao. ¡Exprímete! Sí. Directamente aquí, en Radio Juan 23.